Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, si viene fútbol femenino. No. Volei, fútbol. Te comento cómo es. Volei. También está el fútbol, pero volei ahora. Sí, sí. Mirá, estamos organizando. El fútbol femenino ya se hizo. Pero se está promoviendo nuevamente el volei femenino. Y tomó la iniciativa el Club Atlético Bellavista. Ajá. En la instalación de Jorge Ramírez. Bueno, se estuvo hablando para darle otra actividad también al deporte en la ciudad de Bellavista. Sé que en una etapa anterior hubo grandes equipos y bueno, después se diluyó, así nosotros lo que estamos tratando de hacerlo volverlo a activar para que siga como un trabajo, ¿no? Claro, un trabajo dependiente. Y en este torneo sería mixto, o sea, no va a haber un cupo de edad, o sea, ajá, podés, lo único que tenés que irte y jugar y trabajar, bueno, nada más competir. Bien. No se va a poner un límite de edad como para que diga, bueno, así hasta esta edad, ¿no? O sea, yo con mis amigas puedo ir, que tenemos variedad de edades. Claro, sí. Mirá, no. Eso es lo que quería decirte. Por ejemplo, acá Seminario quiere armar un grupo de voleibol femenino, bueno, va activa, te lleva a vos, lleva el grupo de tus amigas. Olvídate. Y ahí, bueno, le tenés al técnico que ya tiene ya un par de conocimientos. ¿Quién sería nuestro técnico? Y, bueno, sería el, el señor Oviedo, presenta la lista. Y bueno, y ahí ya, la idea es que el grupo que se vaya, que compita y que pueda divertirse, que pueda divertirse, eso sería lo elemental de esto. Y bueno, después de ahí, más adelante, bueno, que se vaya. Va a haber un trofeo que va a ser el trofeo 2019, que se va a hacer en las instalaciones. Y se va a hacer todo ahí, todo el campeonato se va a hacer en el Club Atlético. ¿Cuánto aproximadamente duraría este torneo? Y bueno, sería, depende de la cantidad de inscripto que haya. Nosotros ahora lo que estamos queriendo es abrir las inscripciones para ver si se llega a ver entre 10 equipos, sería lo máximo. Tiene que ir el equipo y el entrenador. Exactamente, sería fundamental, ¿no? Sí, armar el equipo, el entrenador o la entrenadora en este caso, cualquiera de los dos, y presentar. Bueno, de ahí depende de la actividad, digamos, la cantidad de inscripto que haya. Claro. Se va a decir cuándo va a terminar. Pero arrancaría el primero. Hasta ahora hay 5 equipos ya inscriptos. Bien. Y bueno, ojalá que sean un poquito más. Así que están invitados a el barrio. O sea, pueden llevar y le pueden poner el nombre, qué sé yo, el barrio sur, el barrio Los Pinos, que uno que forme el grupo femenino de vóley y presenta. O para una liga, o si no, solamente pueden presentarlo así para el barrio. Lo traen, lo anotamos. Y nada más. Bien, ¿dónde hay que hacer? ¿Dónde se hace la inscripción? Solamente estamos dejando los números de teléfono. Bien, dale. Los números de teléfono, que sería el de Alejandra Gómez, sería 3777-338-910. O si no, el mío, que sería 3777-535396, en el cual te vamos a dejar después, Pablita. Bien, dale. Si no hay problema. Sí. La inscripción está abierta. A partir de este momento están abiertas y nosotros lo que queremos es que traigan el equipo del barrio, de la liga, que compitan las chicas. No importa, ya te digo, el tema de la edad. La idea es que se vayan y se diviertan. Y es bueno, gratuito, ¿no? No, tiene un cupito de inscripción que es de 600 pesos. Eso me dijiste. Ajá. Es de 600 pesos. Que es para pagar a los árbitros, trabajar en eso. Bien. Y bueno, y nada más. La idea es que arranque el 1 de febrero. No me olvido nada, ¿no, Alejandra? Bueno, Alejandra se fue. ¿Tu asistente? Se fue justo para allá. Y se va a hacer todo en las instalaciones del Quincho de Ramírez, como se llama más que nada. Cualquier equipo que por ahí le quede muy lejos, ya habilitamos también los colectivos. Es como para que se vayan a buscarlo y lo lleven a la zona a jugar, después se lo lleva de vuelta. Qué bueno. Eso se habló también para una buena organización. Va a haber también la parte médica por alguna chica que se lesione. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que esto sea un éxito, principalmente. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, recordamos entonces los números de teléfono. Te dejo los números de teléfono. Dale, tenemos. Mirá, le dejo el mío, que es 3777-535396. Y después está Alejandra Gómez, 3777-338-910. Bien. Ese sería el número. Ahí está, bueno, volei a partir del 1 de febrero. Volei femenino. Femenino. A partir del 1 de febrero. Así que están abiertas las inscripciones para aquellos que estén escuchando ya Radio Seminares. Bienvenido sea. Así que lo anote. Sin límite de edad, para disfrutar, para ir a divertir, para pasar la Exactamente, genial. Y bueno, y aprovechar este mes de enero, febrero, todo lo que queda así también para ayudarle al, al turismo de la ciudad de Bellavista para que vea otras opciones también y para que el deporte siga activándose, porque sé que en la parte femenina es donde más están trabajando ahora. Así que así es. Bienvenido sea, gracias, Pablita. No, por favor, gracias a vos, Dani. Se viene el vóley entonces a partir de febrero en el Quincho Ramírez. Ya nosotros vamos a tener los números y cualquier información te contactas con Dani, con nosotros, y vamos, armamos el equipo. Panda, mira, Panda me mira. Sí. Panda puede ser excelente técnico, así que... Olvidate. Yo le tengo más confianza a... ¿A él? A Panda. A Panda que al otro chico. Le va a hacer jugar mal, ¿no? No sé, si, no sé qué va a hacer. Gustavo, che. Bueno, gracias, ¿eh?